Estamos en Radio Semilla en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Hola, hola. Acá estamos, dando inicio a un nuevo encuentro, un nuevo programa de Como el Amor y el Invento. Y el equipo que conformamos con Gonzalo, Alba, Lura y Constanza, quien les habla, les damos la bienvenida. Sabés que podés escucharnos por Radio Semilla, FM 106.5, o por la web en www.radiosemilla.com.ar. Agradecemos entonces a Radio Semilla esta posibilidad de estar habitando este espacio y así poder encontrarnos semana a semana. Saludamos también a nuestra querida operadora Clara López Pereira. El tema de nuestra corrutina musical es Caminos en la Niebla, interpretado por el grupo Huancara. Y la musicalización del programa y de todos los programas es un aporte gentil de nuestras invitadas e invitados. Y estamos llegando al final de un día emblemático para todas, todos, todes nosotres, un nuevo 24 de marzo. Por eso que de ahí el tema que nos junta hoy alrededor de este fogoncito que es la radio, es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y vamos a tener a cuatro compañeras, compañeros, compañeres. Ellos son Violeta Burcarat, Susana Mitre, Santiago Garaña y Martín Birman, que vienen de transitar distintos ámbitos, espacios académicos, escolares, laborales, de militancia, y nos van a compartir sus miradas y sus sentipensares sobre la memoria colectiva, la transmisión y lo que hemos podido construir. Y los invitamos a pensar y a pensarnos juntas y juntos, entonces, desde esa dimensión colectiva de la memoria que la vamos haciendo y construyendo con otros, con otras, con otros, a medida que vamos develando, descubriendo, reconociendo el legado presente y vivo de esos valores y maneras de valorar y soñar la vida toda que tenían nuestras compañeras, nuestros compañeros, nuestros compañeres, ¿sí? El cómo se relacionaban más humanamente para construir horizontes de justicia, horizontes de un mundo donde quepan todos los mundos. Así es que vayamos a zambullirnos de lleno a construir juntos este encuentro, escuchando antes un pequeño impasse musical, el tema Elegía un tirano, que está interpretado por Rafael Amor. El que se sepa la letra, si quiere la canta conmigo. Dice la letra: ¿a dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás?

que bueno, siempre está la posibilidad de ampliarse, pero el número que arribamos es 107 alumnos y exalumnos desaparecidos. La mayoría exalumnos, ¿no? Personas que habían terminado de cursar el colegio y que desaparecieron ya en la universidad o trabajando. Pero hay un grupo de unos 10 aproximadamente, quizás un poquito más, que eran estudiantes secundarios y desaparecieron mientras eran, digamos, mientras cursaban el colegio secundario. Para esa investigación hicimos más de 50 entrevistas a exalumnos, exalumnas, no docentes, preceptores, autoridades del colegio, docentes, y con toda esa investigación escribimos un libro que se llama La Otra Juvenilia, que se publicó en el año 2002 y que de alguna manera fue como mi primera experiencia de investigación en estos temas. El libro lo hicimos con Werner Pertot, que es periodista y, bueno, egresado de la carrera de letras, y de algún modo marcó todo mi futuro profesional. Después, la editorial Biblos nos ofreció que hagamos un segundo libro, y ahí decidimos trabajar otro tema, que fue la experiencia de los expresos y presas políticas de la última dictadura. Nos parecía que era un tema poco estudiado, sobre el cual se sabía poco, ¿no? Siempre que se habla de la última dictadura, se habla más de los campos de concentración, los centros clandestinos, y poco se sabe sobre la experiencia de los cerca de 12.000 presas y presos políticos que hubo en las cárceles de máxima seguridad que estaban a lo largo de toda la Argentina, ¿no? Así que bueno, ahí también con Berni hicimos una investigación, básicamente con testimonios y documentos de la cárcel, y escribimos un segundo libro, que se llama Detenidos Aparecidos, y que habla un poco de esta figura de los sobrevivientes de la última dictadura. En ese marco, también yo empecé a cursar mi carrera de antropología, y fue como un quiebre, digamos, empezar a estudiar en la universidad me implicó desnaturalizar muchas de las ideas, nociones que yo tenía como activista de los derechos humanos y como investigador más periodístico, y ahí empecé a meterme en lo que era la antropología política y jurídica. Entonces, de modo paralelo que con Berni escribimos Detenidos Aparecidos, y empecé a hacer mi tesis de licenciatura sobre también la cuestión de las memorias de la prisión política, ¿no? Así que bueno, ese fue como mi inicio en la investigación, por un lado más activista y después en la investigación más académica en la Universidad de Buenos Aires. Y ayer presentaste un libro, ¿no? Sí, ayer presentamos un libro que escribí como resultado de mi tesis de licenciatura en ciencias antropológicas y que después seguí revisando ya como investigador y becario del CONICET, que se titula Memorias de la prisión política en Argentina, y que de algún modo retoma una reflexión sobre cómo fue el paso por las cárceles, ¿no? Lo organicé en 4 capítulos, uno sobre una noción muy fuerte que es la idea de resistencia, tratando de mostrar cómo se fue construyendo una serie de mandatos partidarios para cómo resistir a las políticas de aniquilamiento que se desplegaban en las cárceles para intentar destruir a las presas y presos políticos durante la última dictadura. Después trabajé mucho la idea del aniquilamiento más específico en lo que tiene que ver con el caso de los pabellones de la muerte, que fue una serie de asesinatos y desapariciones de presos de la cárcel de La Plata entre 1977 y 1978. Un poco mostré las distintas dinámicas represivas que supuso el exterminio selectivo de algunos presos, que no eran cualquiera, sino los que integraban las cúpulas de Montoneros y del Partido Revolucionario de los Trabajadores, del PRT-ERP, que estaban en los pabellones 1 y 2, Ahí trabajé con materiales muy interesantes de causas judiciales de la dictadura, donde efectivamente se logró probar quiénes fueron las personas que desaparecieron a estos militantes de los pabellones de la cárcel de La Plata. Y hice un juego también con los rumores carcelarios, con cómo se construyó esta idea de los pabellones de la muerte. Luego trabajé mucho con la experiencia en la cárcel de Devoto. Ese es el tercer capítulo, con un poco ese juego con el capítulo sobre los pabellones de la muerte. ¿Por qué? Porque ahí intento mostrar cómo la cárcel de Devoto se volvió una cárcel mostrable, ¿no? Mostrable a los organismos de derechos humanos que venían al país, y cómo las presas políticas fueron de algún modo rehenes del gobierno de facto en esta cárcel vidriera que estaba en el centro de la ciudad de Buenos Aires, bueno, en la capital de nuestro país, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el barrio de Villa Devoto. Es decir, al mismo tiempo que ocultaban o llevaban a los confines del país, a Rawson, a una cárcel de máxima seguridad bien alejada de los grandes centros urbanos, a los presos varones, al mismo tiempo mostraban esa cárcel vidriera en la ciudad de Buenos Aires. Y por último, trabajé con una serie de directivas secretas militares, donde se definió cuáles eran las características de este régimen disciplinario destinado a destruir a los presos y presas políticas. Esas son las directivas que pudimos encontrar con Bernie en Córdoba, en las causas judiciales, bueno, por lo sucedido en la penitenciaría de San Martín, de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, y son muy interesantes porque ahí se delinean las características de tres tipos de regímenes carcelarios. El destinado a quienes fueron clasificados como irrecuperables, que tuvieron el régimen más duro, más severo. Un segundo régimen, el de los denominados posiblemente recuperables o en observación. Y un tercer régimen, denominado el régimen de los recuperables, que eran los que tenían ciertos beneficios carcelarios, ¿no? Y ahí trabajo con toda la idea de cómo ese régimen destructivo también tuvo una faceta productiva en lo que tiene que ver con las identidades de los expresos y presas políticas, ¿no? Y laburo con esta idea de cómo los que fueron catalogados como irrecuperables, los y las que fueron catalogados como irrecuperables, en realidad se apropiaron de ese estigma y revirtieron el sentido. Y en las entrevistas aparece permanentemente el orgullo de haber sido denominados irrecuperables, ¿no? El orgullo de haber resistido a la cárcel. Y cierro, si se quiere, con una cuestión más polémica, pero muy, muy importante, lo que tiene que ver con los estudios sobre sobrevivientes de experiencias concentracionarias, y es el dilema de plantear que todos mis entrevistados y entrevistadas, y la mayoría de los que hablan públicamente sobre su paso por la cárcel son quienes pertenecen a un cierto grupo de la memoria, que es quienes fueron clasificados como irrecuperables, ¿no? Entonces, no quiero contar el final, pero de algún modo sí plantearlo, porque ese es de algún modo el debate que yo quiero dar y que tiene que ver con pensar por qué. ¿Y cuáles fueron los obstáculos sociales o de escucha para que quienes participaron, quienes fueron clasificados dentro de los posiblemente recuperables o los recuperables, por qué ellos no hablan públicamente de su experiencia, ¿no? Así que de algún modo ese es el dilema, ¿no? Yo creo que la categoría de irrecuperables es una categoría que permite y habilita un discurso de la resistencia en la cárcel, pero también nos queda todo un conjunto de experiencias de expresos y presas políticas que sobre el cual sabemos muy poco, ¿no? Eso quería Que son preguntarte, ¿qué lugar ocupan los los y las expresos políticos en la memoria social. Cuando nosotros empezamos a trabajar en este tema, en el año 2003, 2004, 2005, fue contemporáneo a la aparición de dos libros colectivos. Uno sobre, escrito por expresos políticos de la cárcel de Coronda, en la provincia de Santa Fe, que se llama Del otro lado de la mirilla, que acaba de ser reeditado, y otro que salió un poquito más tarde, pero que se estaba escribiendo en ese mismo momento, que es sobre la experiencia de las presas políticas de Devoto y que reúne fundamentalmente cartas escritas desde la cárcel y que se titula Nosotras presas políticas. O sea que nuestra investigación fue de algún modo paralela a ese proceso social en el cual expresos y presas políticas empezaron a hablar de su experiencia, ¿no? También de modo contemporáneo, en el año 2010 se produjo un juicio por lo sucedido en los pabellones de la muerte, también se juzgaron los delitos cometidos en la penitenciaría de San Martín. ¿Qué sucede? En la apertura democrática, quienes fueron considerados víctimas del terrorismo de Estado de modo más significativo, quienes tuvieron más posibilidad de hablar públicamente del pasado reciente, habían sido fundamentalmente los familiares, madres, abuelas, y después se hablaba mucho de lo que había pasado en los campos de concentración, ¿no? Que son como el icono de la última dictadura. Con eso me refiero a Campo de Mayo, la ESMA, Atlético, Olimpo, bueno, la Perla en Córdoba, la escuelita de Famayá en Tucumán. Pero sobre la experiencia de la cárcel yo creo que siempre se supo mucho menos. ¿Por qué? Porque bueno, de algún modo creo que pesaba, así como ha sucedido en otras experiencias, cierta pregunta de por qué los presos están vivos y los desaparecidos no. Creo que ahí hay algo que ha atravesado a otras experiencias de supervivencia, de regímenes dictatoriales o del nazismo, que es una gran pregunta, ¿no? Sin embargo, creo que a mediados de la década de 90 hubo todo una posibilidad de recuperar no solo las memorias de los campos de concentración o de los familiares, sino también las memorias de la lucha en los años 60, 70, y empezar a hablar también de la lucha armada, que había sido un gran tabú. Entonces creo que tanto Del otro lado de la mirilla, como Nosotras presas políticas, como los procesos penales por lo sucedido en las cárceles de máxima seguridad, nos hablan de ese proceso que fue habilitando nuevas voces, ¿no? Las voces de los expresos y presas políticas, y también de los exilados. Fundamentalmente, esas nuevas dos voces, las del exilio y las de la prisión política, empezaron a tener una mayor presencia ya en los 2000, ¿no? ¿Qué dificultades hubo para que hablaran? Bueno, yo creo que, por un lado, lo extremo de la desaparición forzada de personas, que es la tecnología que caracterizó a la última dictadura. Creo que eso, digamos, fue el fenómeno que requirió o que llevó a que mayores investigaciones se centraran en ese tema, ¿no? En pensar cómo había sido posible un sistema nacional de desaparición forzada de personas con rasgos similares a lo largo de todo el país, ¿no? Pero bueno, claro, conforme se fue avanzando en el estudio de esa modalidad represiva, se pudo avanzar en las otras modos de represión que tuvo la última dictadura, que fueron la cárcel y el exilio, ¿no? Y hoy tenemos, bueno, trabajos muy interesantes sobre el tema exilio, libros e investigaciones. Hay unas jornadas nacionales e internacionales sobre exilio político que se hacen ya de modo sistemático hace muchos años. En el campo de la historia reciente ya, y los estudios de memoria, se han producido ya numerosas tesis sobre la experiencia de la cárcel, y creo que ya no podemos hablar de una invisibilización de esas memorias sociales, sino ya campos un poco más consolidados. Ya que todavía falta mucho por estudiar, tanto sobre el exilio, sobre todo interno, ¿no? Las personas que tuvieron que mudarse de ciudad, no de país, sino de ciudad, para sobrevivir. Ese es un tema muy poco estudiado. Y también sabemos poco sobre, no sé, cárceles como la de Salta, como la de Sierra Chica, como la de Resistencia. Yo creo que todavía se requieren abordajes locales de cómo fue la prisión política a escala local o provincial, porque bueno, hay especificidades que no son las mismas de Rawson, La Plata o Devoto que otras cárceles provinciales. Y por otro lado, creo que poco sabemos de la experiencia de los presos comunes, lo que llamamos presos sociales, ¿no? Que bueno, también fueron estrictamente separados de los llamados delincuentes terroristas, pero sufrieron, bueno, su paso por la cárcel en tiempo de una represión brutal, así que seguramente ellos también sufrieron formas de represión muy violentas, muy extremas, ¿no? Y después de más de 20 años de estar recogiendo testimonios, entrevistando a hombres y mujeres que conocieron, que sobrevivieron o que perdieron a alguien, ¿qué significa para vos el 24 de marzo? Cada 24 de marzo es para mí una semana de activismo, porque así como me invitan a ustedes a esta entrevista, siempre se organizan charlas, siempre se organizan actividades, presentaciones del libro como la de ayer, y yo lo tomo como una semana más intensa de trabajo, porque bueno, trato de estar presente en las distintas iniciativas que me convocan. Cada año, bueno, la marcha es como una especie de ritual que va creciendo y que para mí es un ritual obligatorio y que lo disfruto mucho porque es la posibilidad de encontrarme con compañeros, con compañeras, con amigos de la lucha de tantos años. Y después cada año tiene su impronta. El año pasado hicimos los pañuelos y los colgamos en los balcones. Este año es la idea de plantar memoria, es una iniciativa muy muy linda que han tenido los organismos de derechos humanos y que yo invito a que se sumen. Pero sí, es como una semana más intensa de trabajo y lo tomo con cierta alegría, pese al tema que uno trabaja. Creo que a todos nosotros, tanto investigadores como bueno, activistas, y siempre en esa frontera difusa, porque yo no sé ya a esta altura si soy un activista o un investigador, creo que soy un híbrido, ¿no? Medio anfibio. Me dedico con quizás más intensidad a trabajar estos temas, pero lo tomo más como con esa dimensión ritual, ¿no? Con el rito del encuentro, bueno, que esperemos que se retome pronto, cuando la pandemia, digamos, de algún modo ceda, o con estos rituales como los pañuelos o plantar memoria, y lo tomo como un espacio más para transmitir lo que uno hace durante todo el año, ¿no? Nosotros estamos todo el año escribiendo y pensando sobre estos temas, dando charlas, pero bueno, siempre la efeméride concita mayor atención y mayores demandas, pero lo tomo como esto, como parte de un momento de darle visibilidad a un trabajo que quizás es silencioso a lo largo del año, ¿no? Lo mismo sucede cuando son fechas redondas, para los 30, 40 y seguramente para los 50 años, nos suelen convocar un poco más, pero el trabajo es permanente, ¿no? Súper interesante cómo tomas por el lado de la ritualidad y más del activismo, algo que es difícil, ¿no? De manejar para uno mismo, escuchar algunos testimonios que son fuertes, que son crudos. Y creo que eso es lo más hermoso de la memoria, ponerla del lado de la vida y no dejarla nada más ahí desterrada a la muerte, al pasado. Santi, te agradezco mucho que nos acompañes y sí, y bueno, para cerrar eso, como darte paso para expresar lo que quieras a manera de despedida y también que puedas contarle a la audiencia que está interesada en el libro, dónde lo puede encontrar. El libro forma parte de una colección que se llama Entre los libros de la buena memoria, que publican tres universidades: la Universidad Nacional de General Sarmiento, la de La Plata y la de Misiones, y se descarga gratuitamente y también se consigue en papel. Si ustedes ponen Memorias, Prisión Política, Garaño en Google y ponen Libros de la Buena Memoria, les va a aparecer el enlace de alguna de las dos universidades que tienen repositorio digital, La Plata y General Sarmiento, y ahí el libro se puede descargar totalmente gratuito, y también otros 20 libros, la colección tiene 20 libros. A mí me parecía muy importante que saliera por esta colección, porque, bueno, hay libros sobre la cuestión de la violencia panestatal, hay libros sobre el exilio, hay libros sobre cómo fueron distintas iniciativas y políticas de la memoria, sobre la noche de los lápices. Es una colección muy, muy, muy linda, universitaria, de ebooks, de descarga gratuita, que se consiguen en papel también. Así que, de algún modo, es un modo de que circule y que los libros se lean. Los ebooks universitarios tienen una difusión a veces sorprendente a lo largo del mundo, ¿no? Porque le da una circulación al libro impresionante. Y bueno, y por otro lado, bueno, sigo trabajando en estos temas. Ahora, desde mi doctorado, me obsesioné con el Operativo Independencia en Tucumán, que ha sido una experiencia donde se aplicó por primera vez la desaparición forzada de personas y se pusieron en funcionamiento los primeros campos de concentración. Así que, bueno, estoy también terminando de escribir un libro sobre cómo se inició el terrorismo de Estado en Tucumán. Así que bueno, sigo trabajando en la misma temática. Buenísimo, gracias Santi. No, por favor, un abrazo. Vamos a ir a una nueva pausa escuchando La Zamba del Grillo por Los Chalchaleros. ¡Prim! Los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, Así perdida en la noche también era un grillo vida y mi samba. Así perdida en la noche se va mi samba palomita. Según. A los cerros tucumanos he vuelto en un triste invierno, tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme viendo. Tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme viendo. La luna alumbraba el canto del grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido. Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche también era un grillo viva y mi samba. Así perdida en la noche se va mi samba palomita. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. Hacemos radio y hacemos como el amor y el invento para compartir nuestras alegrías, nuestros fracasos y también nuestras victorias, para acercarnos y sabernos juntes. Bueno, y acá estamos en este bloque para una hermosa compartida en este fogón de nuestro programa, en esta amasada. Y tengo conmigo a un compañero educador que nos va a compartir sus experiencias y al cual le voy a dar la palabra para que se presente, nos digan quién es, qué hace. Así que te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Martín Birman, soy profesor de primaria, maestro de primaria, trabajo en el Normal 1. Aparte de ser profe de primaria, soy militante de un movimiento popular que se llama Siembra, y en lo particular en lo sindical docente. Y bueno, trabajo ya hace casi 10 años en escuelas primarias de la ciudad, fui rotando por distintos territorios, hasta que bueno, encontré la posibilidad de quedarme ya hace un buen tiempo en el Normal 1, y ahí es donde me desempeño hace casi 6 años ya. Anclaste en el Normal 1. Está bien. Sí, totalmente, la verdad que sí. Uno va recorriendo quizás distintos barrios. Tuve la posibilidad de trabajar en distintos lugares de la capital, y la verdad un poco al principio por posibilidad laboral en cuanto a tiempo, pero después por sentirme cómodo, por sentir que se podía hacer algo interesante, ya me quedé en el Normal. Bueno, te voy a ir preguntando algunas cuestiones para empezar esta compartida. Entonces, sabemos que en el día de hoy tuvimos fecha significativa, fecha que está marcada por la memoria, y mi primera pregunta sería, qué? ¿Y para qué? Trabajar la memoria en los ámbitos educativos, en tu caso, con tus estudiantes en la escuela. ¿Por qué y para qué, Martín? ¿Por qué? Uy, es una pregunta difícil, pero lo primero que me surge a partir de lo que me comentás es un poco esa idea que planteaba Rodolfo Walsh, de que hay un trabajo en general de las derechas y de los gobiernos, y sobre todo de lo que podríamos denominar, no sé, como en términos generales, lo que fueron nuestros enemigos históricos, de borrar la memoria popular para que cada lucha empiece de nuevo. Independientemente de trabajar la memoria sobre lo atroz que fue la dictadura, hay toda una parte de trabajar el para qué fue la dictadura y entender cuáles eran los sentidos de un pueblo que no aceptaba un proyecto neoliberal, que buscaba otra salida más igualitaria, una transformación profunda de la realidad, y que es importante que los chicos y las chicas lo aprendan, sobre todo pensando en que ya son sujetos políticos, y que en mi caso en particular yo trabajo con séptimo grado, bueno, van a pasar a un secundario donde, por ejemplo, hay un centro de estudiantes. Entonces, uno no les va a ir a decir a los pibis que se metan en el centro, por lo menos no de esa manera tan explícita, pero sí que sepan que existe una participación, que en una época de nuestro país, aparte, medio que la regla era participar y activar, y entonces poder pensar una realidad distinta y construir cierto empoderamiento, ¿no? En términos de saber que uno y una puede influir en la sociedad en la que vive. En ese sentido me parece que trabajar la memoria, y en particular la memoria de la dictadura, es fundamental. Y después porque indudablemente hay compañeros que lucharon por un país más justo, un país mejor, que merecen ser recordados por ello, y porque también hay personas que lucharon por implantar un modelo de muerte que también merecen ser recordadas por ello. Y que es necesario entender cómo lo hicieron para estar siempre muy atentos y muy atentas a lo que pasa alrededor. Y me das pie para preguntarte entonces, en base a todo esto hermoso que estás diciendo, ¿cómo están o estás trabajando con tus colectivos de estudiantes el tema de la memoria? Mira, este año en particular, en séptimo grado, es un tema que está reconocido, digamos, en lo que sería la currícula, por decirlo de alguna manera, lo cual, por un lado, nos permite profundizar muchísimo más que otros años. Todos los años, de primero a séptimo, uno trabaja distintas cuestiones, pero este año está la posibilidad de profundizar. Yo lo que suelo trabajar sobre el 24 de marzo en particular, hay algunas propuestas ya hechas de conocer las historias de vida de algunos desaparecidos, preguntarnos quiénes eran y preguntarnos por qué la dictadura militar desapareció gente. Algo que yo veo mucho con los chicos y las chicas es que este sentido común de desaparecían gente por pensar diferente. Pero bueno, ¿qué es pensar diferente? ¿Qué cosas diferentes pensaban estas personas? ¿Por qué se desaparece alguien que piensa diferente? Porque uno podría suponer, si no, que es simplemente el desvarío de unos locos. Y la verdad que había un proyecto muy profundo y transformador en el mal sentido atrás. Entonces lo que tratamos de hacer es ir un poquito más allá. Por un lado, empatizar profundamente, porque no es lo mismo hablar de 30.000 desaparecidos y desaparecidas que poder nombrar, aunque sea, a algunos y conocer cuál era su vida, qué es lo que hacían, qué sueños tenían, cuál es su familia, cómo quedó esa familia después de esto, cómo siguen luchando en muchos casos esas familias. Y por otro lado, hay una parte de comprender también a partir de, por ejemplo, las ocupaciones, las edades, las participaciones políticas, bueno, qué de esas personas era lo que le importaba a los militares en ese momento, y a los civiles también, digo, pensando la dictadura en su complejidad y no creyendo que solo fue militar, como para generar la represión y el terror que se generó sobre un sector de la población. Y lo otro que le agrego yo, porque entiendo que la memoria es algo que nos tiene que servir fundamentalmente para apreciar el presente, después de estudiar un poco estas cuestiones y llegar a algunas conclusiones, agregamos algunas clasecitas para entender qué pasa con los casos de gatillo fácil, con las desapariciones en democracia, sabiendo que no necesariamente son lo mismo, pero bueno, es un fenómeno que tiene ciertas continuidades y ciertas reminiscencias de la dictadura, y está bueno poder entender el porqué, por qué el Estado hoy sigue desapareciendo y matando gente, y en qué situación está esa gente también. Seguramente no es exactamente la misma a la que se desaparecía en la dictadura, pero evidentemente hay algo de esa práctica que a cierto sector le sigue siendo necesario o conveniente, digamos. Entonces, nosotros venimos trabajando así. Yo en general, al final de los proyectos, trato de comunicarme y contactarme con familiares, tanto de desaparecidos en dictadura como desaparecidos en democracia. Tuve la suerte de que hace un par de años pudieran venir Norita Cortiñas, la mamá de Kiki Lescano, la hermana de Luciano Arruga, y que charlaran con mis pibis, que son personas súper pensantes, súper interesantes a la hora de preguntar, y súper interesadas también a la hora de preguntar, con lo cual es como el plato fuerte mío de cada séptimo grado. Yo entiendo que la escuela tiene varias cosas por enseñar que son importantes, pero que probablemente las más importantes estén atravesadas por la memoria y la comprensión de lo que fue la dictadura, la comprensión de lo que es la democracia y de lo que queremos que sea la democracia, y de ahí también esta cuestión de trabajar los distintos tipos de violencia que atraviesa la sociedad en democracia. Y bueno, después uno podría agregar ahí como un punto fundamental la educación sexual. Yo digo, el resto de las cosas, mal que bien, se van a trabajar, pero estas cosas no pueden faltar, porque en general, si uno no tiene el ojo muy puesto, son las que se terminan obviando. Y en esto que nos estás relatando, noto como mucha, como debe ser, mucha pasión, mucho compromiso en tu testimonio, en lo que estás relatando. ¿Y cómo toman los niños, las niñas, las niñas, los cuasi jóvenes con los cuales trabajás, ¿sí? ¿Cuál es la reacción en el colectivo de los estudiantes cuando vas desarrollando o van todos construyendo este proceso político-pedagógico? Eso varía mucho, ¿no? Porque cada grupo es distinto, claro. Porque... Uh-huh. Bueno, yo volví a trabajar en ciencias sociales este año, después de un par de añitos, y obviamente en otro momento trabajaba el tema de la memoria desde otro lugar, porque estaba dando prácticas de lenguaje, por ahí atravesamos más las lecturas. Pero en particular con este tipo de proyectos, la recepción es súper interesante. Vuelvo a decir, son chicos y chicas que se interesan mucho por conocer en particular ese momento de la historia, y que hay algo que para mí también los pinta en cuanto al compromiso con su aprendizaje, que es que, por ejemplo, trabajamos la carta abierta de Rodolfo Walsh, y después de un par de años de quizás leerla entera y ver que todo terminaba yendo por el lugar más de cierta descripción de las torturas, y entonces nos perdíamos y aparecía un poco cierta fascinación, no en el buen sentido, ¿no?, sino impresión, y por eso la repregunta, decidimos dejar eso un poco de lado, como para profundizar en otras cosas, y la recepción de los chicos es increíble, los chicos y de las chicas, es increíble, les interesa un montón. Este año en particular, aparte, he tenido algunas reflexiones muy, muy, no sorprendentes porque uno se las espera en algún punto, pero muy claras. Estuvimos trabajando en una parte del proyecto, trabajamos un poco lo que tiene que ver con el proyecto más económico de la dictadura, con la implantación de las reformas neoliberales, siempre quizás no profundizando tanto en qué implican concretamente esas reformas o cuáles fueron, pero sí tratando de entender que cómo el Estado se retira en algún punto de la regulación económica y cómo Eso deja abierto lugar a que crezca la desigualdad. Y más de un alumno me decía, ah, profe, pero esto pasó en democracia un montón de veces. Entonces, están ahí, están atentos, están atentas, conocen, hay muchas cosas que se nota que conocen, que preguntan. Les llama por suerte mucho la atención y les interesa un montón. Es uno de esos temas que uno ve que incluso en las actividades más engorrosas, más complejas, hay una pasión por aprender. Y yo diría, me arriesgaría a decir que si no es de todos, es de prácticamente todos y todas. Están ahí. A mí me pasa, no sé, hemos tenido un concreto, ahora pienso, una clase de esto, de leer la carta abierta de Rodolfo Walsh, que es súper difícil para chiques de séptimo. Y terminar y preguntarle, porque para mí es importante conocer qué piensan, qué sienten, no solo del tema, sino también de cómo fue la clase, porque si la clase les aburre, bueno, uno puede buscar por otros lados. Y yo pensé, realmente estaba convencido que me iban a decir que sí, que había sido muy pesada, y no, tenían ganas de seguir, tenían ganas de seguir con el tema, tenían ganas de seguir profundizando. No sé si tengo mucha suerte yo, o será algo común a por lo menos puedo decir a los chiques de escuelas públicas que son quienes conozco, pero la verdad que es un tema súper, súper atrayente, y que yo creo que los marca, hay algo de ahí de lo que no se vuelve después. Eso es fundamental. No sé, a mí me pasa eso, yo tengo la suerte aparte de, al trabajar en una escuela que es, que tiene secundaria, que tiene terciaria, me sigo cruzando a mis alumnos y a mis pibis. Y me los cruzo en media, y muchos se quedaron muy manijas con eso, y están preparando el 24 de marzo, ya estando en primer año, preparando las actividades. Entonces, la reacción es impresionante, aportan un montón de cosas, le dan vueltas de tuerca un montón de cosas. Nada, yo es eso, es el momento, es uno de los momentos que más disfruto del año escolar. Y en parte por el tema en sí, en parte por cómo veo que reacciona. Qué bueno, qué lindo esto que estás contando, ¿no? De poder ver la incidencia de la construcción, porque muchas veces pasan los docentes que trabajan y construyen una temática y después el grupo pasa. En cambio vos con esta cuestión podés ver la incidencia de lo que fueron trabajando como colectivo a lo largo del tiempo. Y eso es maravilloso, ¿sí? Es la verdad que, de hecho, un poco te comentaba, yo trabajé bastante tiempo por ahí más cerca de la Villa 21, y a veces me cuestiono si volver o no, y una de las cosas que me retiene en el normal es poder ver cómo siguen creciendo después de séptimo grado, y cómo parte de lo que trabajamos todavía se lo acuerdan, y te cruzan, y te comentan algo, entonces hay algo de eso que es impagable. Y la comunidad educativa en la que vos estás inmerso y hablas con mucho cariño, bueno, porque uno va construyendo a lo largo del tiempo identidad en los territorios, que es lo que vos me estás traduciendo, ¿no? ¿Cómo atraviesa esa comunidad significativa, una comunidad que tiene su historia de estudiantas desaparecidas? ¿Cómo vive esta temática de la memoria la institución en sí? ¿O son proyectos aislados o hay una mística que se da como institución? Mira, la verdad que lo puedo dividir en dos partes eso. Hay toda una parte más de media que tiene los chicos de media, los chiques de media, es esto, están muy marcados por el 24, están muy marcados por lo que era la militancia estudiantil de ese entonces, y la recuperan constantemente. En primaria, de un tiempo a esta parte, venimos haciendo un trabajo que nos va permitiendo ganar pasitos. La verdad que hay algunas cosas que, así como se trabaja muy fuerte en el aula, recién el año antepasado fue la primera vez que se leyó un discurso el 24, por lo menos desde que estoy yo en el normal, lo cual me sorprendió porque no había, era un día de trabajo en el aula, pero no había algo de puesta en común. Este año en particular nos agarra con muchas ganas de trabajarlo, nos vamos a sumar como parte de la propuesta de abuelas de esta de sembrar memoria, y no, no, nos agarra con un trabajo en las distintas aulas, buscando esto, buscándole el sentido a el 24, el 23 o el 25, poder plantar en la escuela algún árbol o alguna planta de especie nativa y darle algún sentido, ¿no? Ver si eso va a ir variando también grado a grado en función de lo que trabajaron. Hay grados que por ahí trabajaron sobre cuentos prohibidos y sobre literatura prohibida y buscarán algún pasaje de algún cuento y lo colgarán de la planta que siembran. En nuestro caso tenemos que terminar de definir con les chiques si vamos a colgar de la que sembremos los nombres de las compañeras desaparecidas del normal, o si vamos a pensar alguno de estos conceptos que estuvimos profundizando como para ponerlo. La verdad que ha ido creciendo el trabajo más articulado. Por otro lado, quizás no se ve tanto en los 24 de marzo, si hay un trabajo muy articulado cuando se da la noche de los museos, que está el aula de la memoria, y ahí vamos compartiendo lo que se fue trabajando en los distintos niveles. Así que hay algo, siempre es difícil, siempre falta articular al interior de cada nivel, y entre niveles siempre falta articular, pero creo también hay algo de, en este retorno a las clases presenciales, mucha necesidad de encontrarnos entre docentes sobre todo, y eso hace que empecemos a intercambiar y a tratar de colectivizar más los proyectos, y eso ayuda un montón. Claro, exacto. Eso ayuda un montón. Bueno, y como para ir buscando un cierre a esta hermosa masada que con tus ingredientes estamos haciendo y espero pueden hacer las compañeras y compañeros que nos están escuchando, me gustaría en esta descripción que vos estás haciendo, están en la memoria como ese puente de unión de nuestro pasado, como vos decías, con nuestro presente, y en ese puente lo que hacen nuestros compañeros y compañeras es estar caminando vivos, porque no es un recuerdo, y cómo lo hacen a través de sus ideales, a través de sus historias, a través de encontrar que eran estudiantes, cómo son los que están, o estamos, si fuese yo estudiante, cruzando en este momento. Todo eso supone esto hermoso que estás compartiendo de esta construcción, ¿sí? Y como cierre, me gustaría, a ver, ¿cuál es algún mensaje, alguna palabra, algo que te gustaría transmitirle a los estudiantes que nos estén escuchando, a los docentes y compañeros docentes y educadores que nos estén escuchando en relación a esto que compartiste, ¿sí? Así que te dejo algún mensaje por ahí. Uy, qué difícil. Yo creo que esta idea de tratar de recuperar las luchas tiene que ver con sostener que tenemos que seguir luchando. Y que tenemos que seguir luchando por los derechos vulnerados y porque se haga justicia por lo que pasó en la última dictadura, pero sobre todo por cambiar la realidad actual. Hay mucho para cambiar, tenemos mucho desgano, está muy difícil vivir más con la pandemia y con lo que fueron los últimos años, pero creo que si nuestros compañeros y compañeros entre el 76 y el 83 pudieron luchar en ese panorama, nosotros tenemos que poder en este. Y en parte también no solo tenemos que poder, sino que podemos. Porque avanzamos en un montón de cosas. Entonces, recuperar y recopilar esas cositas en las que avanzamos tiene que servirnos para seguir luchando, para seguir tratando de transformar esta realidad, que así como está es inviable, así que no nos queda mucho más que eso. Creo que sería eso. Y que es un poco lo que uno trata, sin transformarlo en una bajada de línea que sabe que no sirve, pero trata también de transmitir y de construir con sus estudiantes, que se den cuenta que la realidad puede y tiene que ser cambiada. Bueno, profe, en nombre del equipo, de Gonzalo, de Alba, de Lula y mío, te agradecemos muchísimo este aporte para hacernos pensar y repensarnos desde el tema de la memoria. Te lo agradecemos el tiempo, te agradecemos la compartida. Y ya nos volveremos a encontrar codo a codo en estas luchas que vos estás expresando, ¿sí? Muchas gracias, Martín. No, muchísimas gracias a ustedes, primero que nada, y sí, sin duda que nos vamos a encontrar más temprano que tarde, porque hay mucho por hacer. Exacto, bueno. Vamos a continuar nosotros ahora con el programa, pero antes vamos a ir a un corte musical para continuar con Como el amor y el invento. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Camino. Estamos en Como el Amor y el Invento. Seguimos en Radio Semilla FM 106.5, aquí en Como el Amor y el Invento. Escuchábamos recién en la tanda a Serú Girán con Canción de Alicia en el País. Hablar de la dictadura y del terrorismo de Estado, del genocidio que sucedió en nuestro país previo al marzo del 76 y hasta 1983, implica hablar de muchas cosas. Ponemos el énfasis en los 30.000 y las 30.000 compañeras desaparecidos, desaparecidas, porque no pueden tener su voz, levantar su voz, marchar con nosotros, con nosotras, con nosotres. Pero hay otros muchos aspectos de esa dictadura, de ese terrorismo de Estado que afectaron a muchísimas más personas y grupos sociales. Por eso hoy invitamos a Violeta, una querida compañera que nos va a hablar de uno de esos aspectos, que es el exilio. Pero en primer lugar le vamos a pedir a Viole que se presente. Mi nombre es Violeta Burcarnoé, soy argenmex, como nos llamamos quienes crecimos o nacimos en México durante la dictadura argentina. Mis papás se fueron para allá escapándose justamente de la persecución en la Argentina, ya estaban embarazados de mí y bueno, en abril del año 77 nací yo, en un hospital del Distrito Federal, donde mis papás se instalaron muy de a poco, con mucha ayuda y con otros argentinos que vivían allá. Después nacieron mis hermanos y en el año 83 volvimos, como se dice, aunque yo vine, a la Argentina, donde bueno, estaban obviamente los abuelos, los primos, los tíos y las familias y las historias de mi mamá y de mi papá. También hace muchos años hice un documental que se llama Argenmex, Exiliados Hijos, que se puede ver en internet, en YouTube, donde se cuenta un poco esta historia. Y hace 15 años formamos con un montón de hermanos y hermanas la agrupación Hijas e Hijos del Exilio, que reúne justamente estas historias, no solo de México, sino quienes crecieron o nacieron en otros países. ¿Sí? La agrupación está en toda la Argentina, tiene integrantes de varias provincias y ciudades y también de otros países, que gente que todavía sigue viviendo afuera o que fue y volvió en su vida buscando ahí raíces. Viole, ¿vos considerás que el exilio está debidamente tratado, hablado, apropiado, analizado en distintos ámbitos de la sociedad? ¿Se habla de él o es un tema que queda por el costado de lo que dicen los libros, de lo que está circulando cuando hablamos de memoria? Bueno, el exilio no tiene mucho espacio en la memoria colectiva, no tiene mucho espacio en los relatos oficiales. No está analizado, detallado, tratado mucho en la academia o en las escuelas o en los libros de historia. Es uno de los temas, creo yo, menos trabajados. Por eso también quienes lo vivimos nos dedicamos a eso, a darle visibilidad, a contarlo, a juntar historias y recuerdos de este exilio. Como en la agrupación Hijas e Hijos del Exilio lo pensamos, lo reflexionamos muchas veces, este lugar tan difuso que tienen quienes se exiliaron en la dictadura, que a veces fueron tildados de traidores, a veces de que abandonaron la lucha, a veces de cobardes. Bueno, no son héroes, no son mártires. Es un lugar muy complicado, muy complejo, el de las personas exiliadas, y bueno, y nosotros como segunda generación más, ¿no? Ser hijas e hijos de esos exilios políticos. Tenemos nuestras particularidades, esas infancias en otras tierras también nos marcaron, nos quedan en nuestras vidas, a pesar de que ahora ya somos adultos. Y bueno, por eso es que queremos trabajar el tema, darle visibilidad, agradecer a los países que nos refugiaron, pero también denunciar que el exilio es una violación a los derechos humanos, porque no pudimos crecer justamente en la patria de nuestros padres y madres. Y bueno, y muchas de nuestras familias quedaron desmembradas, con hermanos, tíos o parejas en distintos países. Tampoco es que tuvimos un solo lugar de refugio, hay varias familias que pasaron por varios países porque, bueno, porque el exilio era escaparse, no era elegir un nuevo lugar donde quiero quedarme, sino era una huida, era tengo que salir de la Argentina, mi vida corre peligro, la de mi hijo, la de mi hija, la de mis familias. Y bueno, así fue que muchos de nuestros padres y madres huyeron. Otra pregunta que me gustaría hacerte, Viole, es cómo desde la experiencia de ustedes, hijas e hijos del exilio, ¿consideran que se construye o se transmite la memoria a partir de esa situación específica de ser exiliados, hijos de exiliados, de exiliadas, refugiados, de haber crecido durante la dictadura en otro país, enterándose por los medios, por las cartas, por las comunicaciones que sus papás, mamás tenían con la familia que había quedado acá? ¿Cómo se reconstruye eso para transmitir esa memoria? Al juntarnos en Hijas e Hijos del Exilio nos propusimos transmitir y construir memoria sobre este tema, sobre estas experiencias tan raras, tan extraordinarias que vivimos, nuestras infancias y nuestros padres también y madres en el exilio. Nosotros también hablamos del proceso del desexilio, ¿sí? De cómo dejar de sentirnos sapo de otro pozo, a pesar de estar en nuestro país ya hace muchos años, pero bueno. Y bueno, y lo hacemos desde la cultura, desde la literatura, desde las artes plásticas, desde, bueno, desde la militancia, desde la participación en cada uno de los lugares que nos inviten. Ahora estamos convocando materiales de muchos países y de muchos lugares para armar un libro, justamente donde podamos aportar a la memoria colectiva con recuerdos, materiales, cuentos, canciones, cartas, cassettes, todas pequeñas piezas de nuestras infancias que donde cuentan, donde contamos, donde queda registro de esas vidas, de esas familias que estuvieron separadas a la fuerza, abuelas, primos por fotos, y aún en democracia muchas de nuestras familias quedaron también con hijos en un país, con primos en otro, con tíos en otro. Bueno, eso es parte también de nuestras vidas, de nuestras vidas partidas, de nuestras vidas en varias tierras. Otra cosa que estaba pensando, que se nos ocurre pensar cuando analizamos el tema de la construcción de la memoria, ¿para qué es esa construcción? ¿Vos crees que la memoria puede provocar transformaciones? Seguramente me vas a decir que sí, porque es lógico. Porque para qué si no es la memoria, ¿no? Pero, ¿qué tipo de transformaciones? ¿Cómo son esas transformaciones que la memoria nos ayuda a construir y también nos desafía a transmitir? Y te lo pregunto también teniendo en cuenta la experiencia de ustedes, ¿no? Como colectivo. La memoria, claro que puede provocar transformaciones. No es un invento mío, lo dijeron varias, pero lo sabemos, ¿sí? Nosotros, además de decir que el exilio fue una violación a los derechos humanos, decimos exilio nunca más, para que no le toque a nadie vivir esos destierros y esas separaciones. Y también traerlo a la cotidianeidad, a las migraciones, a los refugiados, a los niños y niñas que hoy están lejos de sus pueblos, de sus familias, de sus orígenes. O sea, también nos reconocemos y nos reencontramos en esas historias de niños y por eso también trabajamos, ¿no? Para que esas infancias sufran lo menos posible, se sientan cómodas, no haya discriminación, sean bien recibidas, no tengan problemas burocráticos con los papeles, con los estudios, con los documentos. Bueno. Te agradezco mucho, Violeta, tu aporte, que nos deja pensando muchísimas cosas, tantos temas que tenemos abiertos, pero ahí como grisecitos, sin poder sacarlos todavía de su ocultamiento, de su escondite, de dónde los dejaron. Y seguramente hijas e hijos del exilio han preparado alguna campaña para este 24 de marzo. ¿Cómo piensan vivir esta conmemoración nuevamente ustedes? ¿Y qué es lo que han estado planeando para poder dar visibilidad al tema del exilio, para seguir dándole visibilidad al tema del exilio? Y te agradezco muchísimo por tus palabras y por todo lo que nos has estado comentando. Bueno, y este 24 de marzo nos vuelve a emocionar, a hacer reflexionar, a tener ganas de encontrarnos. En algunos lugares habrá marcha, en otros algún otro tipo de actividades. Pero bueno, siempre presente, siempre recordando. Así que, bueno, gracias por tocar también estos temas en el programa de radio. Y bueno, amplío la convocatoria. Desde Hijas e Hijos del Exilio estamos recibiendo materiales para una publicación futura de un libro que hable justamente del exilio en las infancias. Y bueno, estamos ya recibiendo y convocamos. Tanto sea por escrito, pueden ser imágenes, pueden ser audiovisuales, pueden ser canciones, cartas, obras de teatro, poemas, recuerdos, anécdotas, cuentos. Estamos justamente emocionadas y emocionados de todo lo que está llegando, pero ampliamos esta convocatoria hasta el 20 de abril, el tiempo para recibir. Y bueno, si alguien conoce o quiere participar que tenga relación con los exilios en la infancia, puede encontrar toda la información en hijaseijosdelexilio.com.ar. Nos encuentran también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, donde pueden encontrar los detalles para participar. Y bueno, y con este libro vamos a contribuir un poco a la memoria colectiva, a estas piezas del rompecabezas que terminan de formar este mapa de la historia argentina y latinoamericana. Y bueno, y también queremos hacer un archivo de consulta, un archivo público, un archivo para compartir donde estén todos estos fragmentos. Muchas gracias. Nos vamos a ir a una tanda escuchando a Violeta Parra con Gracias a la Vida. Ya regresamos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos,

¿Desde cuándo se hace? Que nos cuentes un poquito de esa historia, que sabemos que estuviste vos ahí bastante. Sí, sí, te cuento que yo formaba parte de una agrupación político-social que se llamaba Encuentro por la Memoria. Y hacíamos distintas actividades y siempre pensábamos que los 30.000 compañeros eran... Queríamos hacer un trabajo territorial y pensábamos que los 30.000 compañeros era una abstracción. Entonces queríamos, como estábamos en el barrio de San Telmo, territorializarlo, ¿no? O sea, saber quiénes eran esos compañeros, dónde vivían, de dónde se los llevaron, qué sueños, qué compromiso con su tiempo tenían. Y decidimos hacer una investigación. Imagínate que eso fue alrededor del año 1996, porque se cumplían 20 años del golpe, del golpe cívico-militar. Y bueno, por supuesto no disponíamos, como ahora se dispone, de información por internet. Aparte, es necesario aclarar que eran los años de impunidad. Sí. O sea, estaban las leyes de impunidad, los genocidas estaban sueltos, sin ser juzgados. Era un momento muy difícil. Por eso nosotros, como en otros barrios sucedió, no fue en el único, ¿no? En San Telmo, los organismos, las asociaciones, las agrupaciones como la nuestra, hacían esta tarea de investigar, de seguir investigando. Bueno, en el barrio de San Telmo nos dimos esa tarea. Y a medida que íbamos averiguando datos, siempre quiero resaltar el papel de los sobrevivientes, ¿no? Si no fuera por los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, no hubiéramos tenido información. Pero bueno, fuimos recopilando esa información y decidimos hacer unas afichetas. Claro. De las digamos, sabíamos que en tales domicilios de lugares del barrio de San Telmo habían desaparecido compañeros, y decidimos hacer estas afichetas con una pequeña historia de vida, lo poco que nosotros podíamos saber, con una foto y una reseña de quiénes eran, qué día se los habían llevado. Bueno, cuando recabamos toda esa información, decidimos darla a conocer al barrio, y ahí se forma la primer marcha de antorchas. Nosotros fuimos por el barrio y esas afichetas las pegábamos en el domicilio donde había desaparecido el compañero o la compañera, o varios. Hay muchos casos, ustedes saben, ¿no?, de desapariciones conjuntas. Sí, claro. Por ejemplo, en un domicilio de la calle Defensa desaparecieron 4 personas de 2 departamentos distintos. O sea, era necesario, era indispensable que la gente supiera, que el barrio supiera, que esa persona que fue desaparecida de tal domicilio era su vecino, era su amigo, era su maestro, su médico, eran gente del barrio. Claro. Bueno, así fue la primera marcha de antorcha. ¿Cuándo fue, Susi, la primera marcha? ¿En qué año te acordás? Mira, la memoria a veces nos traiciona. Pensamos que es, digo, reconstruyendo así con los compañeros, que fue en 1998 la primera marcha de antorchas. Claro. Lo que nosotros también sabíamos era que, al decir de los sobrevivientes, que había un lugar abajo de la autopista donde había funcionado un centro clandestino, lo que es hoy el Espacio para la Memoria Club Atlético, ¿no? Claro. Pero en ese momento no había nada abajo de la autopista, había un talud de tierra y nada más. Entonces, en esa primera marcha de antorchas decidimos recorrer los domicilios, como recién te contaba, y terminar en el Atlético, que era eso nada más. Lo que pasa es que cuando se cumplieron los 20 años del golpe, nosotros en el Atlético hicimos la primera jornada de memoria, y entre las actividades que se hicieron, dieron su testimonio los sobrevivientes, también hicimos una instalación artística, que la llamamos el Tótem, que todavía está, pero ese ya es otro tema, para no correrme de la marcha de antorchas. No, perfecto, claro. Bueno, explico esto porque siempre el recorrido de la marcha de antorchas terminó en el Atlético, aun cuando todavía no estaba la excavación arqueológica. Claro, ¿Y cómo fue la convocatoria para esa marcha? O sea, ¿qué pasó justamente, como vos decías, ¿no?, en el barrio? Sí, esa primera marcha de antorcha, nosotros interpelábamos al barrio, pero era difícil que se sumen. Recuerdo que era la época, el contexto era la impunidad, o sea, no estaba todavía las políticas públicas de memoria. Entonces, más que nada, fuimos militantes los que hicimos la marcha. Y eso es cómo nos habíamos conectado, fue a partir de cumplirse los 20 años del golpe en el Atlético, en esa jornada que yo recién te decía, que ahí nos encontramos muchas organizaciones y muchas personas de otros barrios que estaban dándose una tarea parecida a la nuestra. Además, a mí siempre me interesa señalar que en 1995 se crea la agrupación Hijos. Y eso es realmente, ya cada vez que lo digo me emociono, porque esos chicos que habían sido víctimas, su familia, de semejante genocidio, se habían tenido que criar con sus abuelos o con sus familiares o con, a veces hasta con compañeros de los padres, esos jóvenes tenían 20 años ahora, más o menos, ¿no? Y se habían puesto de pie, habían hecho una agrupación y lo que ellos decían era si no hay justicia, hay escrache. En ese año empezó la agrupación. Y nosotros, bueno, estábamos acompañados por todos esos militantes. Así fueron las primeras marchas de antorcha. Claro. Bien, ¿y a vos te parece que esto, que conforme la sociedad, digamos, en su conjunto fue avanzando, ¿no?, con esta gesta de recuperar toda esta historia, de disputar la memoria justamente, el grupo de la sociedad acompañó? A mí me gustaría comentarte que nosotros, cuando estábamos en Encuentro por la Memoria, nos reuníamos y pensábamos qué va a suceder, era muy próximo el 2001, y en el 2001... las primeras organizaciones que se hicieron en la Plaza Dorrego, asambleas públicas, que participaba todo el mundo, que pasaba, que quería, nosotros como Encuentro por la Memoria decidimos ser parte de ese nuevo colectivo que se estaba gestando. Claro. Entonces, digamos que la asamblea Plaza Dorrego heredó ese primer trabajo. O sea, nosotros, digamos, no veníamos de cero. Es más, la primera actividad que se hizo para el marzo del 2002, cuando recién estaba formada la asamblea, fue muy importante porque hicimos 5 actividades a la vez, un mural en defensa en San Juan, en la Plaza Dorrego había oradores, había un taller de stencil, bueno, había una serie de actividades, la Placita Rodolfo Walsh, que también ahí habíamos hecho con Hijos un mural. Que bueno, ambos murales ya no están. Ambos murales ya no están. Qué terrible. Que así sería para otro programa. Ni hablar. Otro programa de ustedes para contar el tema público, del espacio público y la destrucción de la memoria, ¿no? Sí, que sigue vigente, lamentablemente, esta ciudad tan complicada. Pero bueno, entonces seguías contando eso, ¿no? Como... Sí, que bueno, que nos tuvimos la capacidad de incluirnos en este nuevo colectivo que hoy persiste, que es la Asamblea Popular Plaza Dorrego de San Telmo. Y bueno, las marchas fueron, se heredaron, digamos, se siguieron haciendo. Y también tenemos que pensar que en el 2003 hay un punto de inflexión con el cambio, cuando asume el presidente Néstor Kirchner. Y ahí sí se despliegan una serie de políticas públicas que lo que hicieron fue habilitar a todo el mundo a darse el paso de participar. Por supuesto que el gobierno de Néstor Kirchner no es que se le ocurrió hacer de la nada las políticas públicas. Había 20 años de lucha del movimiento de derechos humanos. No, digamos, claro, como que hizo ese lugar tal vez desde el Estado, digamos, a tomar toda la construcción que el pueblo había mantenido, ¿no? O había luchado para justamente posicionar. Sí, exacto. Esto es muy importante porque fue la gente organizada, la sociedad civil organizada en organismos, en agrupaciones, bueno, al frente, por supuesto, las madres, las abuelas, las distintas organismos de derechos humanos que llevarán la voz cantante, digamos, de todas estas otras pequeñas agrupaciones que yo te cuento, ¿no? Pero bueno, como vos decís, es el Estado que toma esa lucha y la hace políticas públicas. Entonces ahí hubo un gran cambio para todos, para la sociedad también, porque se empezaron a involucrar más las personas y a saber más de lo que no se podía hablar hasta ese momento. ¿Cómo fue mantener esta acción en todos estos años con todo este cambio de panorama, ¿no? Político y social, etcétera? Bueno, nosotros cuando organizábamos la marcha de antorcha siempre hacíamos, digo hacíamos en pasado porque ahora no se puede hacer, ¿no? Hacíamos una radio abierta y convocábamos a todas las organizaciones del barrio a participar de la marcha, que lo hacían, y teníamos esa radio abierta como convocando al primer paso de la marcha. Y con el tiempo decidimos, yo creo que hace 3-4 años, decidimos convocarlos a la organización de la marcha, a todos esos compañeros militantes del barrio. Entonces, se entiende la diferencia, o sea, primero sí, lo organizamos nosotros, pero ahora, en ese momento, decidimos que ellos sean parte de la organización, de todo, del recorrido, por qué lugares íbamos a pasar. Y además, también con el tiempo, empezó a quedar un poco, se sumaba, para decirlo de mejor modo, la coyuntura del presente. Uh-huh. O sea, no era solamente la memoria de los compañeros y de los domicilios que recorríamos, sino que también la marcha hablaba de la coyuntura del presente, de que también es la memoria del presente, ¿no? Digamos, como levantar esas banderas de los compañeros desaparecidos en estas nuevas luchas, ¿no? Igual me olvidé de decirte algo importante. Esas afichetas, sí, que te conté al principio, a fines de los 90, en el 2006 se convirtieron en baldosas. Porque en el 2006 ya conocíamos muchas agrupaciones en el barrio, en los distintos barrios, que tenían una lucha parecida a la nuestra, y decidimos hacer una marca permanente y la consensuamos esa marca para que sea igual en todos los barrios de la ciudad. Y eso fueron las Baldosas por la Memoria. Se formó la Coordinadora de Barrios por Memoria y Justicia. Entonces, esa tarea de investigación de las afichetas se convirtió en baldosas. Sí, re importante también, ¿no? Notar esto de las baldosas, porque las baldosas, como decís vos, persisten aún porque fueron colocadas justamente también en una acción simbólica en donde se retira una baldosa común del espacio público y se reemplaza por esta baldosa que contiene la información de las y los compañeros y está situada justamente en el lugar donde sucedió. Y además es muy fuerte, yo he participado en algunas marchas de antorchas en el recorrido, es muy fuerte cuando se frena justamente en el punto en donde se recuerda, en la baldosa, ¿no? Y ahí se lee, se lo recuerda, a veces se lee un poema, a veces se lee una historia, a veces se lee algunos testimonios. Vamos a aprovechar este pequeño espacio para invitar, para que todo el mundo se sume a estas marchas, porque es muy movilizante. Este año la Marcha de Antorchas se llevó a cabo el sábado 20, y quiero hablar un poquito con vos, Susi, cómo fue, ¿no? Después de un año ya de pandemia, sabiendo que este 2021 iba a ser igual, ¿cómo se llevó a organizarla de la manera que se organizó? Y que nos cuentes un poquito cómo se organizó justamente. Sí, bueno, el año pasado, que como vos bien decís, fue devastador. Habíamos hecho las primeras reuniones para organizar la marcha, y justo vino esta pandemia, ¿no? Entonces lo que se logró hacer con el esfuerzo de muchos compañeros que manejan la tecnología muy bien fue un video, como un recorrido virtual en un video, donde había algunas voces, algunos testimonios en las supuestas paradas, pero era un video. Este año que también, bueno, estábamos en una en mejores condiciones, se diría, que el año pasado, porque el año pasado recién recordábamos, quedamos todos en nuestras casas en cuarentena. Este año lo que decidimos fue hacerlo virtual. Esas reuniones de organización se hicieron, pero por un medio virtual, por Zoom. Claro. Sí. Y bueno, otra vez nos repartimos las tareas, alguien hizo el recorrido, otros aportaban el tema tecnológico y decidimos, aquí en cuanto a lo político y a la organización, es importante señalar que el año pasado funcionó toda la pandemia el Comité Solidario de San Telmo, que otra vez las organizaciones del barrio, en sintonía con lo que estaba sucediendo, trabajaron lo que siempre estaban trabajando, los comedores, por ejemplo, la asamblea siempre tuvo la olla y bueno, la sostuvo durante la pandemia, vos sabés bien esa tarea de poner ahí el cuerpo de las personas que no estaban en riesgo o que tenían menos riesgo, pero asistiendo a la calamidad que representó la pandemia para los sectores más populares y para los sectores que siempre más primero que siempre están vulnerados, exactamente. Pero fue tan importante lo del Comité Solidario porque todas las organizaciones del barrio se unieron para hacerle frente a esta pandemia. O sea que ya estaba aceitado, no era solamente el día de la marcha o cuando se aproxima la marcha esta reunión, ¿no? Entonces eso también facilitó mucho la participación, claro, de los compañeros. Y bueno, yo lo que pienso de esta marcha de antorchas virtual es que, como todo lo que pasó en la pandemia, tuvo beneficios, varios beneficios. Durante la marcha, cuando se lee, como decíamos antes, la historia de vida de ese compañero o algo de la coyuntura, a veces no todo el mundo escucha, porque nosotros siempre tenemos un megáfono cuando vamos por las calles. Sí. A veces cuando tenemos suerte y un auto, tenemos un sonido, pero nunca llegan todas las personas a escuchar. Las que están más atrás de la parada, digamos, no escuchan todo lo que se dice. Es bastante difícil que todo el mundo escuche todo. En cambio, en esta marcha virtual, creo que tuvo ese beneficio, que en cada parada todos pudimos escuchar lo que se quiso decir en esas paradas. Claro. Ese es el beneficio. Otro beneficio también fue que las personas que no están aquí cerca pudieron participar. Desde otros territorios, sí. Claro, por ejemplo, participó el sábado José Bustamante García, que es el nieto recuperado 122, que él vive en Córdoba, vive en Río Cuarto, o sea, quizás no hubiera podido estar presente en la marcha si no fuera gracias a esta virtualidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la contra obviamente fue que no pudimos andar por las calles de San Telmo, pero me parece que bueno, que estuvo bien para poder aprovechar estos beneficios, si se quiere, obligados. Sí, y también me parece muy importante esto que vos marcabas antes, ¿no? Que más allá de que la pandemia y el aislamiento, el distanciamiento, nos aleja físicamente, la conexión entre las organizaciones y entre la gente que realmente está militando, se mantiene, se le busca la vuelta y se puede mantener con otros canales, que me parece que es muy importante. Y de vuelta, esto, por ejemplo, en este caso la marcha, que es algo completamente territorial, físico, y de hecho es un recorrido, se haya podido igual mantener, porque así como vos bien decís, tiene un montón de beneficios también haberla hecho de esta manera. Además, bueno, digamos que también quedó grabada. Nosotros después, desde el programa, vamos a compartir el link para que la puedan ver si quieren, porque está todo lo que fue la marcha, que tuvo momentos de charla y momentos en donde estaba en video grabado el recorrido en las diferentes paradas, donde se hacía el mismo acto en cada lugar. y se hizo también el cierre en el ex Atlético, como decía Susi antes, donde se prende la silueta todos los años, se sigue prendiendo. También eso se pudo realizar también, ¿no? El ritual necesario para seguir recordando, y está todo eso, todo ese material está grabado y está accesible, así que eso también está bueno, ¿no? Sí, la verdad que me alegra que hayas dicho eso para que los que están escuchando puedan ver la marcha de antorchas. Eso también es un beneficio de la tecnología, ¿no? Okay. Que quede ahí registrado. Y la verdad sí fue muy emocionante ver, porque como decías vos, Gonzalo, se hicieron los videos en la semana antes, esos videos que después se ensamblaron todos el sábado, pero el encendido de las antorchas fue en vivo. Claro. Y eso fue muy emocionante, ¿no? Porque ahí estaban algunos compañeros, pocos, porque también sí. decidimos que no convocar masivamente, ¿no? Porque la verdad no es conveniente en este momento. No, por obvias razones, sí. Por obvias razones. Entonces fue muy emocionante la encendida de la silueta a distancia, digamos, sí. Para los que estábamos en el Zoom. Sí, y a mí me parece eso, que está bueno también, justamente, estamos hablando de memoria, de investigación, de archivo, que se haya podido generar de la forma que sea esto, un registro de la marcha de antorchas diferente a los que ya había, pero es uno nuevo, ¿no? Seguir actualizando esto. Y esto va a quedar, porque por suerte también lo que permiten estos dispositivos, estos medios, es que se pueda almacenar, se pueda guardar, y dentro de muchos años también podamos revisar esto que pasó. Está bueno. Bueno, sí, Susi, sí. Vamos a tener que ir llegando un poquito al cierre. La verdad que te agradecemos, yo te agradezco en nombre de todo el equipo del programa, pero te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo de estar acá, de contarnos todo esto, de seguir poniendo en palabras y recordando cómo es la historia, cómo fue, por qué, y lo seguimos proyectando al futuro todo esto. Así que bueno, te agradecemos, ahora si vos querés despedirte, decir algo más, adelante. Sí, agradecerles a ustedes. Que le den difusión a toda esta tarea que se hace tantos años y que siempre se actualiza, porque en la marcha de antorcha siempre aparecen datos nuevos en relación al genocidio, ¿no? A familiares que nunca habían tenido contacto, porque hay compañeros que son de otros lugares, los desaparecidos en San Telmo, de otras provincias, de otros lugares, y entonces los familiares tienen la posibilidad de tener esa referencia cada marcha de antorchas, ¿no? De poder tomar contacto con otros compañeros que fueron compañeros de los desaparecidos, y bueno, agradecerles a ustedes por esto de difundir, y para que los que están escuchando sepan que cada... Generalmente es un sábado, un fin de semana antes del 24 que se hace la marcha de antorchas. Pero que, bueno, la seguiremos haciendo. Esperemos que después de esta pandemia podamos estar otra vez en las calles, caminando, ojalá. Pero bueno. Bueno, me despido entonces. Dale. Muchas gracias, Susi, de vuelta. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Pasaba recién Mercedes Sosa cantando Como la cigarra. Seguimos aquí en Como el amor y el invento por Radio Semilla FM 106.5 y ya estamos llegando nuevamente al final de otro programa, un programa muy lindo acerca del Día de la Memoria. Escuchamos cuatro entrevistas y bueno, tal vez lo que podríamos hacer ahora es como hemos escuchado testimonios de las entrevistadas acerca de justamente del Día de la Memoria, qué piensan, qué hacen, qué hicieron, cómo lo vivieron o cómo se sienten al respecto, podemos charlar un poquito nosotros, ¿no? Para mí, el 24 de marzo, como fecha, es difícil, ¿no?, de poner así en palabras, pero simbólicamente creo que en mi vida representa un poco esa señal de que, todas esas luchas que se estaban desenvolviendo en esa época, pueden sufrir golpes tan terribles, ¿no?, como fue todo el proceso de golpe cívico-militar, pero que se tienen que mantener en el tiempo y que no van a ser derrotadas mientras las sigamos manteniendo, mientras las sigamos trayendo al presente y sigamos teniendo esta ilusión de luchar por un mundo mejor, por un mundo más justo, más igualitario, más solidario. Y es eso, yo creo que es también intentar cambiar esa energía terrible de tal vez de esa fecha en algo un poco más esperanzador hacia el futuro. No sé, estoy de acuerdo con vos, Gonza. Precisamente para mí la memoria es eso, es traer al presente el pasado, pero no en los términos mortíferos y terroríficos de lo que significó esa dictadura cívico-militar, sino en términos de las posibilidades de vida y de esperanza que puede brindar ese recuerdo, ese repaso, esa resignificación que trae en los espacios organizativos y en colectivos y en la sociedad misma algo con un mensaje más hacia el lado de la justicia, hacia el lado de una sociedad que se parezca más a lo que esas luchas que fueron reprimidas tan fuertemente buscaban. Y creo que en las entrevistas también resulta interesante que hay algunas memorias y algunas palabras que todavía no se han dicho. Todavía hay personas que también fueron víctimas en ese momento, que también fueron protagonistas, que también fueron actores importantes de un lado y de otro, y que no han todavía armado colectivamente su propio discurso alrededor de lo que ocurrió y lo que significa y las implicancias de eso para el presente. Y eso es lo que a mí me parece genial de que se repita cada año esta fecha, esta efemérides, porque es como que cada año se abre de nuevo ese espacio para poner la palabra en lo público, para compartirla y para ir pensando y seguir tejiendo, ¿no? La memoria es una cosa fluida y se va todo el tiempo construyendo, reconstruyendo y enlazándonos, acercándonos hacia lo que podríamos considerar verdad y justicia. Connie. Qué bueno, me sumo, es decir, que comparto lo que ustedes decían, compañeros, compañeras. Para sumar alguna gotita nueva a lo que dicen, creo que para mí, si tuviese que definir la memoria, diría que la memoria es vida. La memoria es esperanza, la memoria es potencial para la organización futura y para los triunfos futuros en las luchas, para cambiar las estructuras y cambiar este sistema, porque la memoria, si bien tenemos la presencia y la mística de nuestros 30.000 compañeros, la memoria también es ancestral y viene también desde antes, la memoria de los pueblos. Y en este 24 de marzo se le suma la cuestión del horror de lo que fue la dictadura, pero no es, como también decía Luli, el recordar, sino que es el construir desde y para. Todos aquellos tenemos a alguien que no está y que tendría que estar. Y la memoria nos dice justamente eso. No está la presencia física, pero sí capaz el caudal de ilusiones, de luchas, de convicciones para construir este mundo mejor. Por eso creo que también la memoria no es recordar, así como la esperanza no es esperar, sino que es un verbo que es esperanzar. La memoria no es el verbo recordar, aunque uno recuerda. La memoria vendría a ser también memo. Había inventado una palabra, memoriazar sería, ¿sí? Y me uno en eso que decían, por eso es constante la construcción, es ancestral, tenemos la memoria como ese lugarcito donde, aunque nos la quieran quitar, no pueden, y donde los pueblos y las culturas renacen. Cuando Martín comentaba cómo trabajan con los niños, las niñas, es maravilloso porque no es que uno les enseña, ellos la tienen. Es como el hilito que encuentran, empiezan a tirar y empieza a rearmarse esa presencia viva de los que sin estar siguen estando. Así que no nos van a derrotar, vamos a triunfar en algún momento en nuestras luchas. Mientras sigamos desde el corazón de ese centro que es potencial de esperanza y vida, que es la memoria. Hoy es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Una memoria que nos lleva a recordar y a mantener viva la esencia, los proyectos y los sueños de 30.000 compañeros y compañeras y muchos y muchas más que trataron de hacer de este país y del mundo un lugar mejor para vivir. Esa misma memoria que nos lleva a pensar en algo que hablábamos la semana pasada, cuando mencionábamos los incendios que estaban sucediendo en la Patagonia, incendios provocados por las empresas que quieren imponer sus negocios inmobiliarios, pero también que quieren explotar las montañas, sacar el mineral, hacerse más ricos a costa de nosotros. Esos incendios, ese fuego que mata, es como el saqueo del agua, que también mata. Hace 2 días, el 22 de marzo, se conmemoraba el Día Mundial por la Defensa del Agua. El agua que es indispensable para nuestras vidas. Sin ella no podemos existir. Por eso en todo el continente se alza una voz en defensa del agua como el bien común más preciado, el que llevamos en nuestras propias cuerpos y el que necesitamos indefectiblemente para estar vivos, vivas. Todo el continente se levanta en defensa del agua en todos los territorios que están siendo avasallados y penetrados por las empresas multinacionales de los megaproyectos expoliadores, saqueadores de nuestros bienes comunes. Entonces también en marzo recordamos a Berta Cáceres, la defensora de los ríos, que fue asesinada en Honduras porque era una lideresa genuina del pueblo lenca en defensa de los ríos y de los bienes de la naturaleza. La memoria es algo que construimos todos los días. Y esa memoria no solo nos habla de personas particulares, no nos habla de las personas, de nuestros recuerdos individuales, subjetivos sobre ellas. Nos habla de esas personas y sus construcciones. En el hilo de nuestra historia, que es muy larga, esas personas, esos grupos de personas, esas comunidades, esas colectivas, esos movimientos, han sido los que han dado sustento a los proyectos en los que hoy nos miramos como espejos, como si estuviéramos mirando y mirándonos en un río limpio, de los que ya casi no existen. Nuestro deber es que esa memoria nos lleve a pensar también, a reflexionar sobre esos sueños que tenían nuestros compañeros y compañeras. ¿Por qué peleaban cada uno de ellos en su contexto, en la época en que les tocó vivir? Hubo épocas donde el énfasis estaba puesto en algunos aspectos de la vida social que había que transformar más urgentemente, y otros momentos u otros territorios donde era indispensable una lucha anclada en cuestiones situadas, específicas. Pero la lucha es la misma, porque es la lucha por la vida, una vida que no se puede concebir sin el agua. Y el agua es la que nos permite mirarnos como espejos, mirarnos y ver quiénes somos, reconocernos y defenderla. Les traemos una buena noticia. Tras las huellas de Paulo Freire, un nuevo programa de Radio Semilla que recupera los aprendizajes y el legado de Paulo Freire en las prácticas cotidianas, actuales y pasadas, y los desafíos que tenemos por delante los educadores y educadoras populares. Este programa va a comenzar este viernes 26 de marzo y se va a transmitir cada 15 días, los viernes a partir de las 20 horas, por esta Radio Semilla, donde el aire es libre.